Juan 9, versículos del 1 al 11, leo la nueva versión internacional. A su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó a los ojos al ciego diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decía: ¿No es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: Sí, es él. Otros decían: No es él, sino que se le parece. Pero él insistía: Soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: Ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Comenzamos el capítulo 9 y vamos a separarnos un poco de esta historia larga que hemos venido, de este encuentro largo que tuvo Jesús con primero los fariseos, después con algunas personas en el templo y que terminó en una situación difícil, terminó con la gente queriendo apedrear a Jesús, queriendo matar a Jesús porque él decía la verdad. La historia de hoy trae profundas enseñanzas, de hecho, casi los primeros tres versículos daban para un solo sermón, pero creo que es prudente que avancemos y entonces vamos a ver más este domingo. Pero vamos a este texto, vamos a ver algunas de estas cosas, pero este texto habla de la percepción de las circunstancias, del pecado, de los milagros, de la obra de Dios, del castigo, de la incredulidad, y cada uno de estos temas da para mucho. Los discípulos le preguntan a Jesús acerca de la ceguera de un hombre cuyo nombre no conocemos, pero que está en la Biblia. Hay varias personas así que tienen encuentros con Jesús, nunca sabemos cómo se llaman más que el ciego o el endemoniado o la mujer de Samaria. Y podemos ver, dice Michael Card, que los discípulos tenían una ecuación muy sencilla: pecado igual a enfermedad, a castigo, a dolor. Probablemente teniendo en mente historias como la que leímos de David. Es una visión limitada, como después vimos en Job, pero que genera gran confusión para la iglesia de hoy, en aquel tiempo, pero todavía sigue presentando problemas para la iglesia de hoy. Genera mucho sufrimiento para las personas que ya están sufriendo y que arriba de esto, encima de esto, le ponemos una carga o de pecado o de crítica o de duda de su vida moral, o le damos esperanzas de que puede ser sanado. Y entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las opciones y qué es lo que enseña Jesús? ¿Cómo debemos enfrentar los momentos difíciles? ¿Cómo debemos entender lo que está haciendo Dios? Y para eso tenemos que orar, porque es un misterio, pero vamos a orar para pedir la presencia de Dios en este momento. Padre, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque tus caminos son más altos que nuestros caminos y sin embargo, Señor, nos llamas para que los caminemos. Y Señor, sabemos que por la promesa tuya, el Espíritu Santo nos va guiando. Y Señor, queremos pedirte que esto sea realidad en estos momentos y el resto de nuestras vidas. Que podamos caminar, Señor, seguros de que cada cosa que está sucediendo está en tus manos. Y Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad, que me permita explicar con claridad y que a todos nos dé, Señor, las palabras que necesitamos escuchar para trabajar en las áreas que necesitamos. Señor, danos oídos que oigan, danos ojos que vean. Lo pedimos en el nombre de Jesús, que es la luz del mundo. Amén. Bien, empezamos con la primera parte. La historia, como dije hace rato, es una historia conocida, una historia que todos seguramente hemos escuchado, y que en esa época parece que también era conocida, porque cuando llegan al ciego, todos saben que el ciego es ciego de nacimiento. O sea, uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo sabían los discípulos que era ciego de nacimiento? Probablemente era algo conocido en todo el pueblo, de tal manera que ellos lo supieron. Y la pregunta parece algo inocente y parece genuina. ¿Pecó él o pecaron sus padres? Obviamente, si nació ciego, eran pocas las posibilidades que pecara antes de nacer, aunque sabemos que de nacimiento somos pecadores, pero no, pues es algo imputado, es algo que nos viene por la caída de Adán y Eva, no es que él activamente haya pecado en el vientre de su madre. Y aunque es una pregunta que parece inocente, las implicaciones son muy fuertes y muy dolorosas, muy profundas. Ellos asumen lo que muchas veces se asume, que a veces se deja en silencio, pero el silencio grita. Y a veces se dice abiertamente a la espalda de las personas o se confronta a las personas. Y se les dice que su enfermedad, que su sufrimiento, que el dolor que están experimentando es el resultado de su pecado. ¿No está funcionando? Pastor prevenido vale por dos. Ay. Pero pastor que no tiene habilidad en las manos no es muy bueno. Perdón a los que están escuchando del otro lado. Bien. Lo que están haciendo los discípulos es poniéndose como jueces y están ejerciendo un juicio, y un juicio futuro, un juicio en que asumen que la persona ya es pecadora. Están tomando una postura que es arrogante, una postura que es soberbia. Y ellos preguntan, dice el texto, los primeros dos versículos, a su paso vio Jesús a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntan, Rabí, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y quiero contarles una historia de un pastor que se llamaba un pastor y maestro que se llama R.C. Sproul, como comercial, es un libro que estamos leyendo ahora con los hombres, pero él dice que tenía un amigo, un alumno que fue a vivir a su casa, que se llamaba Harvey, y Harvey tenía el problema de parálisis cerebral. Harvey, la mente de Harvey estaba bien, pero su cuerpo no reaccionaba, es decir, no podía moverse bien, no podía hablar bien, pero su mente estaba bien. Hablando con él, Harvey un día le comenta que algunos alumnos, unos compañeros de la universidad que son cristianos, están convencidos de que pueden orar y que la oración de fe va a sanarlo. Imagínense las expectativas de Harvey. Después de años, cuando uno llega a la universidad, anda cuando menos en los 18, 19 años, la expectativa de poder moverse y de poder hablar bien. Oraron por él, le pusieron manos y no sanó. Y entonces lo volvieron a acusar. Y le dijeron, ¿sabes qué? Es que te falta fe. Nosotros sí tenemos la fe, pero tú no tienes la fe para sanar. Imagínense la gran expectativa, la gran caída. Y la culpa se la estaban echando a él. Entonces dijo, bueno, sí, tengo fe, tengo fe, tengo fe. Como si la fe fuera algo que uno puede manipular. Como si la fe pudiera amasarse. Sí, sí la tengo. Voy a la esquina y compro un poco más, o escucho unos cantos y voy a tener más fe. Volvieron a orar por él y no sanó. Le dijeron entonces, ¿sabes qué? Seguramente tienes algún pecado escondido. Entonces, aparte de no tener fe, ya empezaban a acusarlo. Antes de eso le dijeron, es que tienes que declararlo con fe. Tú haces esta oración y declara en el nombre de Jesús que ya eres ciego, como el ciego que era ciego, como el ciego que dice, puedo ver, así declara tú, me puedo mover en el nombre de Jesús. Harvey, con sus esperanzas en poder ser una persona normal, hizo esto, trató nuevamente de mentalizarse, no tengo dudas, no tengo, echar fuera dudas, como si la sanidad y los milagros dependieran de uno. Y dijo, creo que tengo visión, creo que puedo moverme. Y no sanó. Entonces dijeron, bueno, es que tienes un pecado secreto. Tienes un pecado que no has confesado a Dios. Entonces, es necesario que lo confieses. Confesó todo lo que pudo recordar. Y probablemente como David, Señor, y aquellas cosas que no recuerdo, te pido que también las perdones. Volvieron a orar por él, le pusieron las manos y no sanó. Finalmente le dijeron, seguramente es que estás endemoniado. Tienes un demonio que no te permite funcionar bien. Intentaron hacer un exorcismo, pero no sanó. Y yo me imagino el caos y el dolor que debió haber experimentado Harvey. Cada vez le daban una esperanza falsa y no funcionaba. La oportunidad de tener eso, de ser la persona que era normal, no estaba pidiendo nada extraordinario, pero simplemente quería ser normal. Pero las promesas, y debo decirlo, bien intencionadas seguramente. No creo que sus amigos fueran tan crueles para estar diciéndole promesas que no creían. Pero las expectativas de Harvey caían cada vez. No explica R.C. Sproul qué pasó con su fe, si confiaba más en Dios o si de alguna manera todas estas experiencias estaban apagando su fe, porque de alguna manera Dios no estaba respondiendo a las necesidades, a las oraciones que estaban haciendo. Las expectativas de sus amigos fueron derrumbándose. Él seguramente pensaba, mi fe es inútil porque oré y no tuve suficiente fe. O soy un pecador que no merece el perdón de Dios y entonces por eso no puedo recuperar la salud. O a lo mejor tengo un demonio. No podemos en realidad experimentar el gran dolor que Harvey estaba experimentando. Y nuevamente, yo creo que lo hicieron con buenas intenciones. Yo creo que no intentaban lastimar a Harvey. Yo creo que verdaderamente pensaban que esto podía ser así. Pero yo creo que desconocían lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas. Y por eso es que necesitamos lecciones como las de hoy, para saber que nuestra visión a veces es muy limitada, pero que la visión de Dios es mucho más amplia de la que nosotros podemos tener. La historia de Harvey nos enseña varias cosas. Y aunque quizás no, quizás todos hemos pasado por algo así. No nos parece extraño que alguien haya hecho alguna promesa, tú cree. Y a veces nos hacen pensar que si solamente estamos repitiendo, sí puedo, Dios va a actuar. La fe es distinta. La fe no es autoconvencimiento, sino es depositar nuestra vida en Dios y saber que no es lo que yo quiero. Como dijo el Señor Jesús, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Yo mismo he hecho esto. Hace muchos años, cuando iba, creo que en la prepa, una amiga de pronto me dijo, ¿sabes qué? Creo que estoy embarazada porque no he menstruado. Ella no quería a su novio era una persona violenta y le preocupaba, obviamente, la relación con su novio de entonces y lo que fuera a decir su familia, vamos en la prepa. Hablamos y yo le traté de explicar en mi vocabulario y mi conocimiento limitado como cristiano que Dios era bueno, que lo que él había dicho, que el sexo fuera del matrimonio, no era algo que él deseaba. Y al mismo tiempo le dije, bueno, pero Dios perdona si le confesamos nuestros pecados. Lo cual creo que en ningún momento lo dije mal, simplemente no entendía yo toda la dimensión de lo que estaba pasando, porque ella estuvo de acuerdo, así que le dije, mira, ¿sabes qué? Si quieres voy a orar y voy a pedir que no estés embarazada, ¿no? Y entonces le dije, tú ten fe, igual que los amigos de Harvey. Oré por ella y no funcionó. No sé lo que pasó, después de eso desapareció, no supe qué pasó con mi amiga. Y a veces confundimos la fe con promesas y expectativas que no están garantizadas por la Biblia. Señor, te pido en nombre de Jesús que me des este coche para que me lo gane en la rifa, que me lo gane, que me lo gane, que me lo gane, que me lo gane. No es la voluntad de Dios. Te pido, Señor, que en este trabajo, que me den ese trabajo, que me den este trabajo. A lo mejor no es la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado y reconocer qué es lo que dice Dios y qué promete. Porque podemos causar mucho daño, podemos ser piedras de tropiezo. Gracias a Dios que Harvey encontró a Sproul y Sproul pudo hablar con él. Pero no siempre pasan estas cosas. No siempre es así. Jesús le muestra a sus discípulos y podemos ver a través de estas historias que seguramente todos tenemos alguna experiencia similar. Que podemos estar equivocados, que la opción no es blanco y negro en este caso, que no es pecado, o que es el pecado de él o el de sus padres. La respuesta que da el Señor Jesús es para que se manifiesten las obras de Dios en su vida. Para que se manifiesten las obras de Dios en su vida. Y en este caso hubo sanidad, pero recordemos que a Pablo le dijo que no. Dijo, tengo este aguijón y he pedido a Dios. Y Dios me dijo, en fin, la sabiduría de Pablo, ¿no? El nivel espiritual de Pablo que dijo, bástate mi gracia. No necesitas estar curado de esta llaga, de este aguijón, según la traducción que tengamos. Pero la gracia es suficiente. Y la obra de Dios se cumplió en Pablo. Porque Pablo fue uno de los más grandes misioneros, a pesar de que él quería que fuera diferente. Pero fue obediente. Jesús entonces no solo desconecta la idea de esta relación directa entre pecado y castigo, pecado, enfermedad, pecado en dolor, sino que le da un propósito. No es castigo, no es casualidad, no es como que Dios se descuidó y ¡ay, se me fue un cromosoma de más! Es un plan divino, un plan superior. Un plan que muchas veces no logramos entender. Jesús les dice, ese es el propósito, ni pecó él ni sus padres, sino que sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y cuando es evidente en su vida, también va a ser evidente en la vida de otras personas. La vida de Job es uno de los casos más potentes que tenemos en la Biblia. Leímos unos versículos, leímos la primera acusación de uno de sus amigos. Tres amigos que van a consolar a Job porque ha perdido su familia, perdió a sus hijos, porque ha perdido la salud y porque ha perdido todos sus bienes. Y llegan sus amigos y en lugar de animarlo, en lugar de estar con él, le empiezan a acusar, eres pecador, seguramente hay algo que, porque las cosas malas no les pasan a las personas así nada más. Y Jacob, por 40 y tantos capítulos, sufre y trata de responder, no, conscientemente yo sé que no he hecho nada, probablemente, habla él de conscientemente no haber pecado. Sus amigos, como los amigos de Harvey, lo acusan repetidamente. En lugar de traer alivio, nuestras palabras pueden llevar más carga. No solo se sufre ya el dolor de la prueba en sí mismo, sino también el juicio que están haciendo otras personas acerca de nosotros mismos o que nosotros hacemos de otras personas. Y muchas veces son rumores. Ah, sí, es que dicen que se andaba por estos pasos. Ah, es que sí, y el chisme. No solamente caemos, no solo somos piedra de tropiezo, sino también caemos en pecado de chisme. Y muchas veces, desafortunadamente, quienes hacemos esto somos los miembros de la iglesia. Somos los familiares de las personas, amigos y desconocidos. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? De seguro hizo algo. Y aun cuando no son cristianos, siempre, el karma, te portaste mal, va algo. Pero la Biblia que nos dice que no es el karma es casual. Dios es providencial. En lugar de sentir compasión y procurar acompañar y alentar a la persona que está sufriendo, nos volvemos unos jueces implacables. Nos podemos volver. No digo que siempre sea el caso. Y lamentablemente, la prueba se vuelve más dura por nuestras palabras. Y nuestro juicio es más duro cuando vemos que la prueba es más dura. Sí. Algo debe haber hecho Dios, lo está castigando. Claro, le iba a pasar a eso, así que iba a esperar. Nuevamente, algunas veces la Biblia dice que sí, pero nosotros no somos para juzgar nada de esto. Hace algunas semanas les mandé a la iglesia una pequeña historia de un hombre cuyo celular sonó en el templo, ¿se acuerdan? No sé si lo leyeron. Entonces el pastor, con toda la autoridad, lo regaña, le dice, oye, ¿qué pasó? Estamos en la casa de Dios, bla, bla, bla. Los diáconos y los ancianos se acercan y también, ¿sabes qué? No estés jugando, es la casa de Dios. Y lo reprenden. Algunas personas hablan detrás de él. Su esposa lo regaña en camino a casa. ¿Cómo se te ocurre? Él se va al bar y está tomando en el bar, probablemente pensando lo que pasó en este lugar. Y distraído tira el vaso. Y la reacción de la gente en el bar es distinta. El mesero dice, ay, perdón, señor, le traje un vaso que no estaba bien o la mesa está chueca. Pero se disculpa el mesero, no lo acusa, sino se disculpa. Llega el señor que limpia y dice, no se preocupe, señor, aquí está trapeado. Llega el gerente y le dice, sentimos mucho esto que acaba de suceder, permítame regalarle una bebida de cortesía. Y es impresionante que muchas veces, y esto no debe extrañarnos porque así es, muchas veces el mundo es más comprensivo de lo que podemos ser nosotros porque creemos que somos mejores, porque creemos que somos rectos, porque creemos que somos morales. ¿Dónde creen que va a quedar el Señor? ¿Dónde creen? Independientemente si es alcohólico o no, va a volver al bar y no va a volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que en ese lugar lo comprenden. Porque sabe que en ese lugar la gente es más tolerante con un accidente. Publiqué la historia también en Facebook y les voy a leer algunos de los resultados que encontré. Los iba a publicar y se me olvidó. Una persona dijo, me representa. Tal cual. Otra persona dijo, qué fuerte texto. Y lo peor es que en verdad así somos. Otra persona dijo, muy real, usamos la Biblia como palo a veces. Y los comentarios siguieron. Pero Dios tiene un plan divino. Dice el Señor Jesús, para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¡Qué distinto! ¡Qué opción tan diferente a la de pensar, es pecador, algo trae, business con el chamuco! No, dice Jesús, es para que la obra de Dios sea evidente en su vida. Cuando estamos sufriendo por enfermedad o por cualquier otro tipo de prueba, la historia es acerca de enfermedad, pero obviamente abarca todas las áreas de la vida. Estamos más alerta a las realidades espirituales. Algo pasa en nosotros. Es tan doloroso que nuestra sensibilidad espiritual se vuelve más aguda. Es un tiempo en que podemos reconocer la presencia de Dios de una forma en que no podríamos hacerlo de otras formas si no tuviéramos estas pruebas. Les voy a contar una historia que poca gente sabe. Cuando yo entré al seminario, una chica me rompió el corazón. Como nunca me había pasado antes. Nunca, siempre yo había sido el malo y esta vez yo fui la víctima. No digo que fue la mala, simplemente era más sensata que yo. Fue la primera vez que pensé que me iba a casar. Nunca, ya, los que me conocen de hace muchos años saben que yo me casé casi hasta los 40 años. Entonces yo nunca había pensado en casarme. Fue la primera vez que pensé que me iba a casar. Después de este evento, ya estaba en el seminario, no podía dormir, no quería ver a mis amigos. Ustedes saben que yo soy súper amiguero, pero no quería ver a las personas. Me dolía la cabeza de pensar qué les puedo decir porque mi dolor era muy grande. Lloraba cuando estaba solo, tenía pesadillas y me apropié de la letra de una canción de Real de 14 que dice, desvelado por miedo a los sueños, porque tenía miedo soñar. Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué ahora que estoy preparándome para ser tu siervo preparado, educado en teología, ¿por qué me pones esto? No puedo ni siquiera leer un texto por 5 minutos porque no me puedo concentrar, no puedo poner atención a las clases porque mi mente está divagando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Fue uno de los momentos más dolorosos, más bajos y solitarios de mi vida. Pero me di cuenta de algo que nunca me había dado cuenta antes. Los devocionales, las lecturas, los cantos se volvieron muy, muy entrañables. Mi experiencia con Dios fue maravillosa. Mi experiencia al estar sentado cantando con otras personas me aliviaba. Escuchar la palabra de Dios me llenaba. Y fue tan bello, pero tan bello, que yo le decía al Señor, Señor, quítame el sufrimiento, pero permíteme seguir teniendo esta relación contigo. Yo creo que algo así le pasó a Job. Porque después de tanto, tanto tiempo, dice, de oídas te había oído, bueno, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Es una experiencia que no se puede explicar. Desafortunadamente es difícil tener estas mismas sensaciones. Pero Dios usa el sufrimiento para que lo conozcamos mejor. Y sé que muchas personas en la iglesia han atravesado o están atravesando momentos difíciles. No quiero ser insensible, sino quiero sembrar esperanza. Que podamos decirle, Señor, no entiendo lo que está pasando. Me duele lo que está pasando. Si yo pudiera, me gustaría que fuera diferente. Pero dice tu palabra que tú tienes un propósito. Porque Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, una relación personal, una relación íntima. Y cuando tenemos un problema que nos está doliendo, todo alrededor se desvanece y podemos ver como una mira telescópica, ah, aquí está Dios que me ayuda, que es mi sustento, que dice la palabra que puedo ir a Él y que Él me va a guardar, Él es mi refugio, mi fortaleza, es una roca eterna. Nuestra atención ya no divaga de un lado a otro, sino que Dios está en el centro. Ya no es un componente más de mi vida. Ah, sí, los domingos por la mañana, cuando me levanto, se vuelve el centro. Y uno dice, está todo el día, Señor, Señor, no entiendo. Señor, ayúdame. Señor, sosténme, porque yo ya no puedo. Es entonces que cuando Dios nos llama y dice, pon tu mirada en mí, pon tu esperanza en mí, pon tu vida en mis manos. Hubo un señor que se llamó Francis Thompson, que vivió de 1859 a 1907, ya tiene un rato. Fue un místico católico, pero antes de eso fue hijo de un médico y estudió en el seminario. O sea, primero era el hijo de médico, no le faltaba nada, y fue al seminario. Y después, por insistencia de su papá, dejó el seminario y se metió a estudiar medicina. Pero después dijo, no, yo quiero ser poeta, yo quiero escribir. Esa situación lo llevó a vivir en la calle. Vivió por 3 años en la calle y padeció y murió por tuberculosis. Pero escribió un poema que se llama El sabueso del cielo. Y puede que parezca ofensivo, pero es una idea que ha tomado C.S. Lewis, uno de los grandes teólogos cristianos, Tolkien. Chesterton han tomado esta idea. Y quiero compartir con ustedes porque dice lo que está pasando, describe lo que está pasando y debemos reconocerlo. Si me ayudas aquí, Janel, porque vamos a ir. Dice Francis Thompson, el sabueso del cielo. Este es un fragmento porque es muy largo. Huí de él a través de las noches y los días. Huí de él a través de los arcos de los años. Huí de él a través de los caminos laberínticos de mi propia mente y en la niebla de lágrimas me escondí de él bajo la risa y corriendo. Huí de él a través de las noches y los días. Huí de él a través de los arcos de los años. Huí de él a través de los caminos laberínticos de mi propia mente y en la niebla de las lágrimas me escondí de él bajo la risa corriendo imperturbable. Corriendo, imperturbable ritmo, a velocidad deliberada, con urgencia majestuosa. Y termina diciendo, ¿es su sombra extendida efectivamente? Ah, más tierno, más ciego, más dócil, soy el que tú buscas. Tú encaminaste el amor hacia ti. Tú encaminaste el amor hacia ti, quien lo camina hacia mí ahora. Y así es Dios. Nosotros estamos buscando, huyendo en el trabajo, en el dinero, en los deportes, en la familia, en muchas cosas estamos tratando de encontrar nuestra esencia, encontrar quiénes somos, encontrar sentido a nuestra vida. Pero tarde o temprano va a llegar un tope. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hemos estado huyendo y es Dios el que está siguiéndonos, el que nos está llamando, el que está como el Padre esperando a que nos demos cuenta de que en su presencia estamos mucho mejor. Y entonces vemos que Jesús es la luz del mundo, que nos busca implacablemente, que nos acorrala y nos va llamando para que su llamado sea irresistible cuando ya no tenemos otra salida, para que su obra se haga evidente en nosotros. Jesús sanó al ciego y su obra fue evidente, pero no solamente en un plan físico, sino también en un plan espiritual, porque vamos a ver que este hombre empieza a reconocer que Jesús es diferente y de hecho más adelante lo va a llamar profeta y vamos a verlo más adelante lo que está pasando. Y debemos entender que la soberanía de Dios está llena de amor. Y que a veces tiene que usar métodos difíciles. Y que Él mismo sufre y llora, como lo explica Jeremías en un texto casi desgarrador. Fíjense lo que dice Dios en Jeremías. Pero si ustedes no obedecen, y está hablando ya de un castigo, lloraré en secreto. Esas son palabras de Dios. O sea, uno las lee y es conmovedor cómo siente Dios por nosotros. Lloraré en secreto por causa de su orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se desharán en lágrimas, porque el rebaño del Señor será llevado al cautiverio. No es que Dios esté contento en que atravesemos situaciones difíciles. Le duele como un buen padre que es. Pero a veces es necesario. Y esta descripción de Dios llorando es impresionante. El propósito es que podamos experimentar su obra en nosotros, que sea evidente en nosotros. Y a veces podemos pensar, pero esto no es cruel. Y dice F.F. Bruce, antes de llegar a las aclaraciones, Dios anuló el desastre de la ceguera del niño para que cuando madurara, él pudiera, a través de la recuperación de la vista, ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Y como humanos nos puede parecer muy duro este ejemplo, pero es mejor que Dios nos acorrale, que Dios nos encuentre y que suframos un tiempo en esta tierra a pasar la eternidad separados de Dios. Necesitamos entregarnos a Él. Él quiere que estemos cerca de Él. Y nada más quiero hacer unas aclaraciones para ir terminando. En primer lugar, el hecho de que la situación de esta historia, en que la ceguera no es consecuencia del pecado, no descarta la posibilidad de que algunas veces sea, como leímos en 2 de Samuel. David fue castigado por su relación con Betsabé y porque mandó matar a uno de sus grandes amigos, a uno de sus soldados más fieles. Ahora necesitamos sabiduría para saber y tenemos que ser muy cuidadosos para no ejercer juicio. Cada persona debe saber, sí, Señor, he andado en malos caminos. Señor, no entiendo esto, ¿por qué pasó esto? El hombre está siendo transformado. El primero recibe la vista y obedece a Jesús. Esto es importante porque dice, vete a lavar. Y él dice, me dijo y yo fui. Y vemos que Jesús sana a este hombre. Pero podemos ver también con tristeza que los milagros no siempre son necesarios para que la gente crea. Muchas iglesias te dicen, es que hay que milagros para que la gente crea, milagros para que la gente crea. Pero vemos aquí este hombre que todos sabían que era ciego, que era de dominio popular, del pueblo, pero la gente se pregunta, ¿eres tú? ¿Eres tú? En realidad, no solamente se parece. La fe va más allá de la vista, la fe va más allá del autoconvencimiento. El mismo hombre da testimonio de quién es él. Yo soy, yo soy. El hombre ha conocido a Jesús y no solamente está recibiendo la vista física, sino que sus ojos espirituales están siendo abiertos. ¿Y qué podemos pensar? ¿Qué podemos concluir? En primer lugar, debemos tener cuidado de no volvernos jueces por lo que esté pasando a otra persona, sino de ser parte del plan de Dios para restaurar a las personas que están sufriendo, que están solas, que están caminando, que no tienen esperanza. Las enfermedades y el sufrimiento no son experiencias agradables y no debemos buscarlas para tener una relación más cercana con Dios. No es como, voy a sufrir para que Dios me permita verlo. Van a llegar y cuando lleguen debemos saber que tienen el propósito de que se cumpla y que sea evidente la obra de Dios en nosotros. Debemos tomar tiempo para reflexionar. Porque no pasa por casualidad, no pasa por karma, pasa por la gran soberanía divina. No la logramos entender desde este lado, pero Dios es perfecto. Debemos recordar, todo tiene un propósito para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios. No es para cualquier persona. ¿Amamos a Dios? Debemos preguntarnos, ¿paso tiempo con Dios? ¿O no paso tiempo con Dios? Siempre hay un propósito para nuestro bien si estamos amando a Dios. La prueba y la enfermedad no son el resultado del pecado de nosotros o nuestros padres. Pidamos sabiduría y fortaleza para poder andar el camino. Dios va a actuar y va a hacer manifiesta su obra, como dice Jesús. Si hay pecado, debemos llevarlo a los pies de nuestro Señor, porque Él quiere restaurar la vida de nosotros. Él quiere que volvamos a Él. Dios quiere que seamos cartas abiertas para que el mundo vea, pasó por esta prueba y su fe no declinó. No sabemos cómo fue, pero es una persona distinta, es una persona más madura, una persona por la que siento curiosidad por qué le pasó para haber sido transformada de esta forma. La luz de Dios, la luz de Jesús va a brillar en nuestras vidas. La luz de Jesús va a transformar nuestras vidas. La luz de Jesús va a estar en nuestro camino para que nuestro pie no tropiece. Por lo tanto, podemos confiar en que podemos caminar los caminos que Dios nos marca, las sendas que Dios quiere que caminemos, que enfrentemos las vicisitudes que encontremos para que su voluntad y su obra sean evidentes en la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por la gran esperanza que nos da el saber, Señor, que tus caminos verdaderamente no son nuestros caminos. Señor, te pido que nos des sabiduría, que nos des visión, que no hagamos promesas falsas, que no abracemos promesas falsas, sino que nuestra fe esté confiada en tu voluntad perfecta y en el tiempo perfecto. Que podamos decir, mi vida está en tus manos y confiamos en ti porque nada nos puede arrebatar de ella. Padre, fortalécenos, fortalece especialmente a las personas que están atravesando problemas difíciles, de dolor, de enfermedad, de soledad, de pérdida. Señor, si tenemos que acompañar, que nuestras palabras sean palabras que alivien y que construyan puentes hacia ti. Perdónanos, Señor, porque muchos pecados y muchos errores que hemos cometido. Y gracias por tus promesas, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén.